sé quién soy. Voces por la identidad en la Patagonia. La construcción del derecho a la identidad en nuestro país es el resultado del arduo y valioso camino que han recorrido las abuelas de Plaza de Mayo desde aquella primera vez que se agruparon en octubre de 1977 hasta la actualidad. Las abuelas son internacionalmente reconocidas y se las asocia no solo con la búsqueda de sus nietos y nietas apropiados durante la última dictadura, sino también con el derecho que tienen todas las personas a conocer su identidad. Venimos a compartirle las voces de diferentes identidades que conviven en la Patagonia andina, con la idea de seguir visibilizando la lucha de las abuelas en la búsqueda de los más de 300 nietos y nietas que aún faltan encontrar. Queremos hablar del derecho a la identidad. Queremos que resuene la pregunta: ¿sé quién soy? En este capítulo de Sé quién soy, vamos a hablar de la identidad, la memoria y el deporte. ¿Se puede correr y hacer memoria? Claro que sí. Esto nos enseña la carrera de Miguel. Antes de saber de qué se trata esta carrera, te tengo que contar quién fue Miguel, o mejor dicho, quién es Miguel Venancio Sánchez. Miguel nació el 6 de noviembre de 1952 en la localidad tucumana de Bellavista y a los 17 años viajó a Buenos Aires, donde desarrolló su pasión por el deporte. Trabajó en el Banco Provincia, logró combinar su trabajo con el atletismo, disciplina en la que se federó y participó en tres ocasiones de la tradicional maratón de San Silvestre en San Pablo, representando a nuestro país. Paralelamente al deporte y a su trabajo en el banco, Miguel también escribía poesía y realizaba trabajos sociales en zonas carenciadas. El 8 de enero de 1978, cuando tenía 25 años, Miguel fue secuestrado en su casa de Berazategui. Hoy vamos a escuchar a Claudio Morresi, ex futbolista de Argentina, nacido en las inferiores del Club Huracán. Fue secretario de Deportes de la Nación desde 2004 hasta 2014 y actualmente es legislador de la ciudad de Buenos Aires. Con Claudio vamos a hablar del deporte en la época de la dictadura cívico-militar de 1976. ¿Quién fue Miguel? Bueno, Miguel fue un atleta maratonista comprometido con su tiempo, un gran atleta. Él desaparece en 1978, la dictadura militar lo detiene y lo hace desaparecer. Cuando él había vuelto de correr la San Silvestre, una carrera tradicional en Río de Janeiro, él tuvo un compromiso social de militancia política. Eso en ese tiempo la dictadura no lo permitía, actuaba de esa forma violenta y lo que se llamó el terrorismo de Estado, en tener la particularidad de detener, secuestrar, torturar y después eliminar a, en este caso, a Miguel, como a miles de argentinos, ya sea con lo que se llamó los vuelos de la muerte, tirando a la gente viva desde aviones al mar, o simulando diferentes enfrentamientos, o asesinándolos en descampados y tirándolos en fosas comunes a los cuerpos de los que había detenido. Concretamente en este capítulo vamos a hablar de un atleta, un corredor, que hoy sigue presente en una maravillosa actividad deportiva por la memoria que se llama La Carrera de Miguel. Bueno, La Carrera de Miguel tiene que ver con, de alguna manera, tener presente lo que fue la vida y el compromiso social que tuvo Miguel Sánchez, un maratonista, un deportista comprometido con su tiempo, detenido, desaparecido por la dictadura militar en el año 78, y se realiza en varios lugares de la Argentina bajo esa condición de poner en conocimiento de todos los que corren y con la publicidad necesaria en cada momento para que se sepa quién fue Miguel, cuál fue su lucha, qué hizo la dictadura argentina implementando el terrorismo de Estado y cometiendo los crímenes de lesa humanidad que cometió. De esa manera, tener presente a quienes fueron deportistas comprometidos con su tiempo, como lo fue Miguel Sánchez. La primera carrera fue en Italia, porque la memoria, la búsqueda de la verdad y el pedido incesante de justicia no tienen fronteras. Fue en el año 2000 la primera vez que algunas zapatillas corrieron por Miguel, en ese caso en Europa. Al año siguiente comenzó la costumbre de correr aquí, en nuestro país. Escuchamos a Claudio Morresi, que nos cuenta cómo empezó él a participar de la carrera. Fue producto de que uno siempre ha tenido una militancia en derechos humanos, sabía de la búsqueda que había hecho un periodista italiano en lo que tenía que ver con la vida de Miguel Sánchez y cómo había realizado una carrera en memoria de Miguel en Italia, en Roma. Si no me equivoco, fue en el año 2000, y en el año 2001 se replicó en la ciudad de Buenos Aires, y después a partir del año 2004 empieza a tener una fuerte participación en muchas provincias, producto de las políticas de memoria, verdad y justicia que se empezaron a implementar en todo el país. Naciste entre 1975 y 1980. ¿Y dudás de tu identidad o sabés de alguien que puede ser hija o hijo desaparecido? Comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar. En esta emisión de Sé Quién Soy, recordamos a Miguel Venancio Sánchez, atleta desaparecido por la dictadura en 1978. Decíamos que la carrera se empezó a correr en Italia y que luego se mudó a Buenos Aires, pero nunca hubo un solo lugar exclusivo donde se corrió o se corre la carrera. Porque la memoria está en todas partes, siempre que la convoquemos a ser parte de nuestro día a día, siempre que la llamemos a ser parte de nuestra identidad. Hoy en día la carrera se sigue corriendo en Roma, en Buenos Aires, en Bariloche y en otros lugares del país. Y no es solo una largada y una llegada, un primer premio, un podio, no. Es mucho más. Sobre todo porque participan desde las infancias hasta los más grandes. Hay juegos alrededor de la carrera, hay música, hay baile y hay palabras. Hay memoria. Palabras para Miguel, porque cada vez que lo nombramos o corremos en su nombre, lo hacemos por los más de 230 deportistas desaparecidos, por las y los 30.000 y por las y los nietos y nietas que seguimos buscando. Este programa, en gran parte, es para que nos sigamos preguntando, ¿sé quién soy? Hoy lo hicimos corriendo. Estás escuchando Sé Quién Soy, un espacio radial de búsqueda de identidad. Somos un equipo de docentes y trabajadores de la comunicación que conformamos la productora de contenidos de la Biblioteca Popular Sarmiento de El Bolsón. Participamos de este colectivo las siguientes instituciones: el Centro de Educación Técnica número 23, la Biblioteca Popular Sarmiento del Bolsón, el Centro de Educación Agropecuaria número 3 y la Escuela Primaria número 181 de El Follén. Sé quién soy, voces por la identidad en la Patagonia. Libre como el viento.